Buenas tardes a todos desde vuestra emisora más pirata en los estudios de Marca Negra. Todas las semanas en la hora más golfa y rockera del día en Asalto Mata Radio para todo el mundo desde asaltomatarradiorock.com o en Radio Color en el 106.2 de la FM para Cuenca. También podéis escucharnos a través del enlace que hacen nuestros amigos de rollejeros.com o cuando queráis en los podcasts de Marca Negra Radio en iVoox. A los mandos, Esperanza Molina y Raúl Marcos. Comenzamos. Este es tu programa de rock, Marca Negra Radio. Buenas tardes a todos. Ya estamos aquí preparados para una tarde de rock and roll con todos vosotros. Muy buenas tardes, piratillas. Ya estamos aquí otro miércoles más de 7 a 8 con todos vosotros en Asalto Mata Radio, también en Radio Color. Así que saludos para Santi, Pequeño Ternasco y sobre todo a la Legión Ternasca que está por ahí rulando. Y para todos los oyentes de Cuenca, Rubén, un abrazo muy grande. Claro que sí, todos nuestros amigos de Radio Color Cuenca, un abrazaco. Por supuesto que todos sois nuestros piratillas. Bueno, y en general, todos son piratillas. Todos son piratillas. Todos y todas somos piratillas. Claro. De alguna manera, de hecho, te sientes identificado. De hecho, todas sois más piratillas. Yo sí. Hombre, yo lo reconozco. Hombre, como tiene que ser. Bueno, hemos estado un poquito despistados estas últimas semanas. Muy atareados, muy ocupados, haciendo muchas cosas, buscando muchas aventuras que contaros durante esta jornadita de hoy que hemos preparado especial. ¿Y las que quedan? ¿Y las que quedan? Hombre, pues claro que sí, como nos gusta a nosotros disfrutar y contar y pasar una hora con todos vosotros entretenida, trayéndonos buena música, buenas noticias y bueno, pues en fin, hablando un poquito de todas esas cosas que tanto nos gustan. Pues sí, además hoy vamos a empezar con una de las noticias que se puso en contacto con nosotros la banda y teníamos que darles ahí un poquito de esa salida y de ponerles un poquito voz y pinchar alguno de los temas. Pues claro que sí. Esta vez vamos a hablar de Terminal 6, esta banda que lejos quedan los primeros pasos, donde esta banda madrileña, allá por 2008, cuando daban sus primeros acordes como Terminal 6 en uno de los locales de ensayo míticos de la capital, pues han ido evolucionando, ¿no? Terminal 6 se formaron con la única intención de crear canciones que llegasen a la gente, apoyados siempre en las múltiples y variadas influencias de sus composiciones. Todos los músicos son experimentados, procedentes de otras formaciones como Frío, Fuego Cruzado, La Leñera, bueno, un montón, ¿no? Y escapando de las etiquetas musicales que pueden ser, les pudieran encasillar. Pues como nos gusta a nosotros, oye, dame fuego ya que estás ahí. Toma. A mano. Como nos gusta a nosotros, es un poquito de todo, gente dedicada a la música, gente que disfruta con lo que hace y que por supuesto nos quiere mostrar todo lo que sabe. Claro que sí, además nos lo mandan todo súper mega bien, pues que va. ¿Cómo no se les va a pinchar aquí en Marca Negra? ¿Cómo no se va a contar aquí su historia? ¡Hombre! Bueno, pues la banda se caracteriza por conciertos que no pasan inadvertidos para nadie, desplegando temas de los más pegadizos que se convierten en himnos al instante y versiones de los más variadas para darle su toque personal. Todo ello acompañado por una puesta en escena divertida e impactante. Así que, bueno, hay que verlos, ¿eh? Hay que verlo de qué nada. Tiene, a ver, 5 discos editados. Una larga trayectoria ya. Uno además que ha salido hace poquito. Sí, Un Nuevo Sol se titula el disco, es su último disco. Y ha sido, Un Nuevo Sol ha sido grabado, mezclado y masterizado durante los meses de mayo, junio y julio del 2018 en Arel Studios, en Madrid. Pero bueno, ahora viene lo más emocionante también, porque esta gente no para. Ha sido producido por Ángel Muñoz y Terminal 6. Y además cuenta con grandes colaboraciones, como por ejemplo Luis Cruz de Topo, Ángel Muñoz de Cripta y además propietario de Anel Studios, José Barta de que ha estado en Goliath, ex Eñu, Júpiter, ¿os acordáis de la banda de Júpiter? Madre mía. Me acuerdo de Júpiter. Chimo de Sin Estrés, Fran Benotti de Once Rojo. J. Martín de Sangre Azul, Danger o Manhattan Rock Band. Manhattan Rock Band, que no lo veía muy bien. Además, que es la voz de la narración final en Billy, en el tema Billy. Fernando Ponce de León, que ha estado también en Mago de Oz y Amigos. Mario Mújica, también Maya Valentinova, Georgieva. Toma ya. Y Boban Minin, así que también que es periodista y escritor de Radio Sarajevo. Así que bueno, ha sido un disco con un montón de colaboraciones, un currazo increíble. Y os comentaba lo de la canción de Billy, porque es que escuchando todo el disco que nos han mandado, pues me ha chocado esa canción. Yo es que soy muy del oeste. Sí, pues en los. Yo es que las películas del oeste me encantan. Pues a ver, pínchanosla, porque esa yo no me la has puesto, me has dejado ahí fuera. De hecho, este tema lo elijo yo, así que lo pincho yo. Así que bueno, pues con esa increíble puesta en escena de esta banda, esto, toda la información que nos han pasado, hoy vamos a pinchar de este disco de Un Nuevo Sol, el tema Billy. Emboscada a la espalda y al anochecer. Pat Garrett. Su amigo fue un traidor. Un puñado de dólares le bastó. Dar caza al niño fue su misión. Y dice la historia, lo consiguió. ¡Dispara! Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Ahí teníamos, después de haber escuchado Terminal 6, a la leyenda, a los Queen, Freddie Mercury, porque queríamos hablaros hoy, por supuesto, cómo no, de esa gran película que han hecho sobre esa película biográfica de la banda Queen. Británica, Queen. Tira, ve, Queen. Veía que no ahí, que no llegaba. Bueno, imagino que ya mucha gente la habrá visto, de los que nos estáis escuchando. No os preocupéis, que lo que no habéis visto no os vamos a hacer spoiler. Bueno, pero os hemos dejado tiempo para no haceros spoilers. Sí, spoilers. Sí, hemos dejado un poquito de tiempo. Pero bueno, queríamos hacer un poquito. Nosotros sí nos fuimos al cine a verla ahí para escuchar bien la canción y ver la película ahí en panorama, estos gigantes. La banda sonora en pantalla grande. Sí. Más de 40 pulgadas tenía, por lo menos tenía 100 o 120 pulgadas. Y la verdad es que queríamos hacer un poquito, queríamos comentar pues un poquito la película, porque también es, bueno, es normal, están diciendo nada más que se está viendo por las redes y tal, de que ahora mismo en Spotify Queen es número uno, ha saltado a los reggaetoneros y todas esas cosas, los del reggaetón. Los reggaetoneros, a los reggaetons. Los han quitado, no, es que además... bueno, es una banda mítica del rock que hizo grandes cosas, pero sobre todo se convirtió en leyenda, sí, a base de canciones como esta que acabamos de escuchar, este Don't Stop Me Now, que es todo un himno y bueno, y la verdad es que conocer más de esta banda y poder disfrutar de una película biográfica aprobada por la banda... Sí, hombre, biográfica, no en sí toda la historia de lo que es el grupo Queen, porque Bohemian Rhapsody, o sea, está girando en torno a la canción, ¿no? El porqué de la canción. Además también, pues, sigue tú. Pues hombre, en lo que estábamos hablando, yo, mira, lo comentaba con un compañero, con mi compi del curro, con Francis, sí. Desde aquí le mando un abrazaco. Y me decía, él es un fan aférrimo, el mayor fan de los Queen que yo conozco por lo menos. Y me decía que él se ha leído la única biografía aprobada por la banda de los Queen. Sí. No recuerdo, me ha dicho el nombre del autor 8 veces. 20.000 veces, sí. Pero bastante con que me acuerdo que me lo ha dicho. Sí. Así. Y la verdad es que me dice que coincide bastante, que es bastante fiel a esa biografía que hacen. Y la verdad es que es impresionante. Se ven todos esos momentos de la banda, esos momentos de creación, de fama, de llegar a la fama, de todo. Se ve todo un poco. Y por supuesto se ve una banda... Como tiene que ser esa banda, un grupo, una familia. Sí, además es verdad que algunos medios de comunicación, sobre todo la prensa americana, New York Times, sí, que si faltaba chicha, vamos a ver. Todo el mundo sabe cómo terminará Freddie Mercury, o sea, no es un secreto. Y el asesino no es el mayordomo ni nada de eso, ¿eh? Ah, ¿no? No. Vaya. Pero yo creo que es una película que está bien, termina donde tiene que terminar, la historia está... bien narrada, es decir, no entra en lo que es el morbo y toda la historia, no, es un grupo, es el porqué de Bohemian Rhapsody, que es como se titula la película en sí, quieren dar más protagonismo a ese momento, y yo creo que incluso la gente que nos estáis escuchando, que tengáis un grupo, al ver la película os vais a ver un poquito identificados como banda también, ¿no? En ese sentido, vais a sacar el lado positivo de por qué cuentan lo que cuentan, ¿no? En la película, no al morbo y a indagar en la vida personal y privada de Freddie Mercury. No, que es, tú, fíjate. Que la película no se llama Freddie Mercury, se llama Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody es una biografía de los Queen, con todo y con eso, sí. Creo que en Indonesia o en no sé qué país asiático, sí, han censurado 20 y tantos minutos de la película. ¿Por qué? Si... Hasta ahí puedo leer. Sí, bueno, luego eso me lo dices. Eso no me acabo de enterar, ¿eh? Eso te lo digo luego en privado. 20 y tantos minutos de veintitantos vale. Minutos de la película, efectivamente, porque, pues bueno, pues es un país a lo mejor un poco tradicional en ese sentido. Y pues no le parece bien ciertas imágenes que hay, que yo no entiendo. También soy muy sincero. Bueno, somos de otra cultura y tenemos... Aunque, bueno, viéndolo, he visto últimamente aquí con la libertad de expresión... ¿La libertad de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Es así. ¿De qué bueno, gas que refresca más? Hombre. Pero bueno, es una película muy recomendable. Seguro que sí. Muchos de nuestros oyentes, nuestros piratillas, seguro que han estado allí, igual que nosotros, que fuimos al estreno. Podíamos perder el estreno de este peliculón. A mí me encantó que cuando fuimos a dar la entrada nos regalaron una pulsera. O sea... Me parece una idea súper chula que te regalen una pulsera muy y ahí original. Como, sí, venga, como que te metes más en la película, venga, ya te en vez de gafas 3D. Te haces más Queen. Te da Queen. Porque vas ahí acreditado con Bohemian Rhapsody. Hombre, claro que sí. La verdad es que es una película, como os digo, muy recomendable. Vais a escuchar quizá de las mejores canciones de la banda, no todas las mejores, pero sí muchas, muchas buenísimas canciones. Vais a ver un Freddie Mercury, la verdad es que muy bien logrado. Sí. Bueno, todos, sí, Brian May, todos muy bien encantó. Logrados. Fue, y luego lo que decía, esperaba más empezar, que acaba justo en el momento. Yo estaba, no voy a decir dónde acaba, pero es que estaba viéndola y estaba diciendo, tiene que acabar aquí, tiene que acabar aquí. Efectivamente. Tuve suerte. Sí. Así que bueno, pues esperemos que, yo que sé, que los que no lo hayáis visto, pues que no lo penséis, ir al cine porque merece mucho la pena. Incluso sales y luego a los dos o tres días dices, joder, me gustaría verla otra vez. Sí. Así que bueno, aquí lo único que podemos hacer aquí en Marca Negra, que es... ¿Qué podría ser? Hombre, pues tenemos que escuchar un poquito también de otro poquito más de los Queen. Sí, porque es nuestro pequeño crónica. Crónica homenaje a esta gran banda, claro que sí. Y este peliculón. Así que bueno, pues qué mejor que escuchar de los Queen, pues Bohemian Rhapsody. Ahí está, Bohemian Rhapsody, que da título a esta película y que suena así de bien. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, baby. Bueno, pues temazo, sigue poniendo los pelos de punta y esto es un temazo. La verdad es que sí, han pasado los años y sigue sonando igual o mejor que cuando se inventaron de esto. De 75, ni más ni menos. Bueno, cambiamos de tercio. Ahora volvemos volvemos un poquito a la actualidad. Pues es que se me ha acabado el tercio. Pues vete a por otro tercio. Venga, pues venga, ponle el temita que me voy a tomar otra. No, espérate un poquito que primero hay que dar la información. Venga, vale. Bueno, pues esta vez vamos a hablar de Otar, que ya ha enviado a sus mecenas un nuevo disco, 1453, pero el número romano, si queréis, os lo puedo deletrear. Es MCDL palito, palito, palito. Toma ya. Palito, palito, palito. Me encanta decir los números romanos con palito, palito. Bueno, año que surgió el Renacimiento, así que no os podéis hacer, os podéis hacer una idea o no de qué va este nuevo disco. Lo mejor es que os hagáis con él y saquéis vuestras propias conclusiones. Podéis poneros en contacto a través de su web, otar.es, con H intercalada, OTHAR.es, o en el correo info.otar@gmail.com. Eso para empezar. Nosotros, OTHAR.es, info.othar@gmail.com. Luego que sí, tengo que deletrear el título de disco. Claro, me lo habéis puesto un poco difícil, chavales. Bueno, pues nosotros, tanto desde Marca Negra, pero sobre todo desde rollejeros.com, no queríamos perder esta oportunidad de apoyar a la banda y nos apuntamos a su crowdfunding. Y la verdad es que cada día estamos más contentos. Estamos aquí ya. Así que bueno, es una banda que se lo merece y además creemos que es una de las mejores maneras, aparte de asistir a sus conciertos, comprarles el merchand y tal, pues es una de las mejores maneras para apoyar a las bandas que están luchando día a día para que su música llegue a todos los rincones del planeta. Claro que sí, hay así que apoyarlos. Nos lo comentaron lo del crowdfunding y dijimos, pues venga, va, para adelante. Oye, es una siempre manera que podemos. Cuando se puede, se hace. Y además sí, es una manera, como no, de obtener un discazo de esta banda de heavy rock madrileña. Exactamente. Aquí, afincada en el sur de la capital. Y está formada por Manu a la voz, Tello guitarra, Roque guitarra, Rubén bajo y Joaquín batería. Y es una banda que se creó en 2008. El nombre de la banda, Otar, es el nombre del caballo de Atila y símbolo de fuerza. Ozar. Así que creemos que sí, que tenéis mucha fuerza, chavales. Las composiciones mezclan los distintos gustos musicales de cada uno para crear un rock fuerte, pero melódico al mismo tiempo y que vaya evolucionando poco a poco a un heavy clásico, pero sin perder la vista de vista sus inicios. En 2009 la banda se graba una maqueta, siguen su andadura, tocando festivales, salas y también grabando temas viejos, reeditándolos en estudio y dándole todo un paso más de calidad, ¿no? Tanto sonora como técnica. Su segunda maqueta, Mala Estrella, es lanzada en 2015 y en 2016 se incorpora a la banda Manu, el cantante, que era cantante de Colectivo Suicida y muy conocido por la zona manchega, donde antes estábamos con Marca Negra, y en el que se une la formación y que se integra también a la perfección con la música. La manera de crear, la forma de ser y vuelve a dar un toque melódico que tuvo en sus inicios la banda. Así que bueno, contribuye también a subir otro escalón más de calidad, si más aún si cabe, y adaptando las composiciones a su forma de cantar y enfocar los temas. Este nuevo disco, 1453 era, ¿no? Sí. 1453, es un EP con 5 temas que suenan a fuerza, a renacer en todos los sentidos y que comenzarán en breve a presentarlo en directo. De momento la banda tiene confirmado el concierto del 21 de diciembre en Puerto Llano, en la sala Crater Rock City, y actuarán además junto a Bella Bestia. Así que de momento tenemos esa fecha. 21 de diciembre, para los que estén cerca de Puerto Llano, pasaros por allí. Además también por YouTube han dejado el tema Animales, que también forma parte de este disco. Y así que bueno, pues qué mejor que escuchar un poquito, ¿no? Y eso sí, recordaros, podéis adquirir vuestro disco de Otar, por si os gusta, Ozar, como lo queráis llamar, en su web Otar, OTHAR.es, o en el correo, o mandando un mensaje a su correo electrónico, info.otar@gmail.com. Otar, os lo recuerdo, OTHAR.info.otar@gmail.com. Y si aún así no se ha dado tiempo a cogerlo, no lo decís y os lo pasamos, que tampoco pasa nada. Y bueno, vamos a escuchar un tema en exclusiva. Hombre, como han hombre puesto por YouTube el tema de animales, pues nosotros vamos a pinchar otro tema en exclusiva. Así que os vamos a dejar con el de este nuevo álbum, 1453, en números romanos, eso sí, echad los cálculos, el tema Un Nuevo Juego. Pues temazo de Otar y la verdad es que enhorabuena, chavales, pues está muy logrado, así que sí, bueno. Sí, todo un temazo y un discazo, que es un discazo. Ya hemos compartido por ahí por las redes de Marca Negra, que sale ahí todos los agradecimientos, la verdad es que ha colaborado bastante gente. Gente conocida, gente menos conocida para nosotros. Y nosotros, que nos gusta colaborar, ¿cuándo podemos? ¿Cuándo podemos? Sí. Y nos ha hecho mucha ilusión pues que hayan podido llegar a la meta esta del crowdfunding, esto que ponen, el límite ese. El crowdfunding. Así que bueno. Han llegado bien y han podido sacar este EP que seguro les va a dar a conocer en muchos lugares y seguro que va a hacer que esta banda triunfe. Por lo menos, ¿cuánto se merece? Bueno, pues cambiamos de noticia. Chin, chin, chin, chin. Claro que sí, vamos al ataque porque después de una gira de regreso, un disco con una nueva formación y una gira conmemorativa por el 25 aniversario, Saratoga vuelve al ataque con el disco más maduro de su carrera. Todo un discazo que se llama Aeternus. Toma ya. Aeternus. Aeternus. En Aeternus se puede palpar el buen momento por el que atraviesa la banda, mostrando una gran diversidad en los temas y un enorme trabajo detrás de cada composición. New Life Studios de Madrid han acogido la grabación y mezcla de este álbum de la mano de Daniel Sabugal, técnico de sonido en directo y ya un miembro más de Saratoga. La producción de voces en los temas Siempre hacia el sol, El olvidado de Dios, de Tierra de Nadie, corre a cargo de José Garrido. La masterización del disco, por su parte, ha sido realizada por Ermin Hamidovic Erm, de Systematic Production de Australia. Toma ya. No te digo nada. Tiene muchísimo trabajo este disco también. Este nuevo trabajo de Saratoga pues mantiene una intensidad arrolladora desde el principio hasta el fin. Unos misteriosos versos. ¿Misteriosos? Unos misteriosos versos en latín que dan el pistoletazo de salida a todo un disco que camina como una apisonadora, disparando temas con la garra de los grandes clásicos de la banda, pero con un sonido y unos matices muy actuales, como el single Olvidados de Dios, Relegado o 100.000 veces no, entre los que se abre paso una desgarradora balada que se llama Acuérdate de mí. A través de un total de 10 cortes, el álbum sin duda hará las delicias de todos sus fans y además será presentado en directo con una extensa gira por todo nuestro país como a nivel mundial. Han lanzado como aperitivo un single. Pero es que además este disco, ¿sabes cuándo sale? No me lo digas. Este viernes. Venga, te lo tengo ya que decir. ¿Cómo que no me lo digas? Te lo tengo que decir. Yo no me puedo guardar estos secretos así. Pasado ¿cómo que no quieres la cosa? Pasado mañana lo este tenemos. Viernes sale el disco. Así que estar pendientes. Continúa. Te dejo continuar. No, no. Vale. Pues entonces, como estabas diciendo, Saratoga lanza como aperitivo el single en formato de videoclip del tema El olvidado de Dios, que es un vídeo que es alucinante, si lo podéis ver, echarle un ojillo, que la verdad es que bueno, un montón, y nos ha gustado mucho. Y el tema os lo vamos a pinchar ahora mismo, así que con todos vosotros, piratillas, bueno, vosotros y vosotras, piratillas y piratillos, os vamos a pinchar el tema de Saratoga, El olvidado de Dios. Olvidaste tu devoción por Buda, Krishna, Alá y sus templos. Hace tiempo que no leí de esas plegarias algún pasaje. ¿Dónde queda el Getsemaní? Evangelio sin linaje. Se arrodilla en el pecado, abandonó. Bueno, temazo, este Olvidado de Dios de Saratoga, de su nuevo disco, que estamos deseando tener en nuestras manos. Nos está poniendo los dientes largos, verás tú cuando lo escuchemos, vamos a quedar con la boca así abierta, y se nos va a caer la babeja por un lado. Ya se me estaba cayendo, mira. Estabas absorbiendo por arriba. Claro que sí. La verdad es que hay ganas de Saratoga, hay ganas de escuchar esta gran banda, que tiene un directazo impresionante. Alucinante, muy recomendable. Y anima muchísimo al público. Bueno, pues nada, seguimos otro poquito más, le damos otro poquito, ahora nos vamos un poquito a las noticias internacionales. The news international. Claro, no nos hace falta efectos. Los tenemos. Pues os vamos a hablar de los hard rocker Bad Bones, que están, van a publicar el nuevo disco, su nuevo disco, High Roller, que, se publicó el pasado 23 de octubre a través de Sleep Trick Record. Yo te he dicho, voy a dejarlo. Claro, ya te he visto. Si yo no sé qué día vivo, qué más me da. Me da igual el jueves, que el miércoles, que el sábado. Entonces, ya me han despistado, ya no sé por dónde iba ni lo que tengo que decir. Bueno, pues como decía, me ha hecho el lío aquí nuestra compañera, nuestra piratilla Esperanza. Uy, cuando me llamaban por mi nombre completo, chungo, ¿eh? Ahí está. Bueno, pero bueno, nosotros vamos a seguir. Y bueno, pues nada, desde 2017, continuando con ese maravilloso año que vio la gira internacional del grupo de hard rock italiano Bad Bones con su último álbum Demolition Derby. La banda está preparada para lanzar una nueva entrega que recibe el nombre de High Roller y que ha sido mezclada y producido por Simone Muraloni en Domination Studio. Demolition Derby obtuvo una gran respuesta de sus fans y de la prensa, y así que la expectación que provoca este nuevo lanzamiento es muy alta. Estamos muy felices de deciros que no os va a decepcionar a ninguno. High Roller tiene una mezcla entre heavy y duro que literalmente hará sacudir vuestros huesos. La increíble voz de Macha Marmelerenda, toma ya, Malmerienda, para los españoles que nos entendamos, es muy parecida al cantante de la banda Batland Ray Gillen, que te conducirá a un viaje feroz de hard rock y una espectacular melodía. Si puedes imaginar a Van Halen, Scorpion, Motorhead y un destello de Iron Maiden todos juntos, pues estarás muy cerca del sonido único que hace esta gran banda italiana Bad Bones. Los ostinatos y solos de guitarra de Sergio Archeris, tocados a la perfección, y el martilleo del bajo de Steve Balocco, unido con la batería asesina de su hermano Lele Balocco, produce un muro que no quiere prisioneros. High Roller es un verdadero clásico del hard rock, y os decimos la verdad, atentos y atentas a este tema que abre el disco que nos va a presentar nuestra compi. Sí, el disco recordamos que es High Roller, y así que os vamos a dejar con estos chicos, con estos italianos Bad Bone. Y la verdad es que el videoclip también, si lo podéis ver, está súper chulo, y os vamos a dejar con el tema American Dice. Lord of God. Bueno, bueno, bueno, bandaza, no os podéis quejar de estas bandas que os traemos, estas bandas internacionales que se ponen en contacto con nosotros y que nos mandan esta musicaza que nos encanta, ¿eh? Pues estamos catalucinados, además llegan a rollejeros.com un montón de noticias de grupos de internacionales que quieren llegar a hacer llegar su música, que su música llegue aquí a nuestro país, y la verdad es que joder, pues son unos grupos que nos estamos quedando alucinados, son muy buenos y queremos darle pues esa cabida también. Claro que sí, queremos ser esa ventana a estos músicos, estas bandas novelen que vienen de fuera, pero que realmente son la caña. Porque somos ciudadanos del mundo, no hay fronteras en ningún lado del mundo. Entonces, lo ponemos y punto, ponemos la noticia en rollejeros y pinchamos el temita marca y negra. Porque nos salen los cojones, es lo que hay. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tercio. Vamos a cambiar de tercio. Sí, os hemos puesto un poquito de jarro, de heavy y tal. Bueno, pues nos ahora hemos tomado una Mau, una Greenberger. Sí. Una franciscana. ¿Qué libros lees? Pues yo leo CB. Yo leo CB. Me da igual. Bueno, pues cambiamos de tercio, como decíamos, y nos da la venilla Pun. Y es que lo queríamos pasar la oportunidad de contaros que Brig Nike ha publicado un vídeo de su tema Viva la Quinta Brigada y nos ha gustado mucho también. Queríamos comentarlo también en Marca Negra. Recordamos que la banda es de Argentona, así que. ¿Argentona o Argentina? Argentona. Bueno, te voy a decir, ¿me has puesto otra banda internacional? No, no. Pues mira, Every Night presenta, como comentaba, Viva la Quinta Brigada. Es el segundo vídeo que hacen de su álbum Guerrilla. Y después de Vientos del Pueblo, pues este es su segundo videoclip. El anterior lo publicaron el 28 de octubre, coincidiendo con... Bueno, no, esta canción, perdón. Es que me voy de un tema a otro. Estoy, vamos a seguir con 20 ordenadores. Y lo publicaron, este tema lo publicaron, el videoclip, el 28 de octubre, coincidiendo con el 80 aniversario del adiós de Barcelona a las Brigadas Internacionales. Joder, que me atasco, me pongo nervioso y me atasco. Me emociona. Se me está llenando los ojillos. Bueno, pues la canción que cierra el último trabajo de la banda es un homenaje a todas las personas que vinieron a luchar desde todos los rincones del mundo para defender la República del 36 y luchar contra el fascismo en un avance de la guerra que pocos años más tarde viviría Europa. También es una adaptación libre de la canción homónima al cantautor irlandés Christy Moore, que la tituló erróneamente como la Quinta Brigada, pero con número, ¿no? La 5. Ya que el batallón internacional en el que lucharon los brigadistas irlandeses fue el 15º. El vídeo ha estado realizado una vez más por Smoking Signal Studio y Jodey Sunza, Odo, que ya trabajaron conjuntamente con el anterior vídeo para la canción Vientos del Pueblo. Homenaje de Every Night al poeta de Miguel Hernández. Poeta Miguel Hernández. Joder, es que siempre... Sí, es que me emocionan, a mí estas noticias me emocionan. Bueno, con una clara estética antifascista, el vídeo busca el paralelismo entre las brigadas internacionales de la Guerra Civil Española y los colectivos que lucharon alrededor del mundo contra el fascismo y la ultraderecha, que vive estos años un peligro de rebote en todo el mundo. Así que, por favor, como buscarlos en YouTube y disfrutar de este vídeo cuando termine el Marca Negra. Eso sí, por supuesto, eso sí, cuando termine el Marca Negra. Espera un poco, joder. ¿Por qué? Espera, que no he terminado. Porque además os vamos a decir las primeras fechas que tienen confirmadas para la gira que tiene esta banda, Vientos del Pueblo Tour. Me gusta el nombre, Vientos del Pueblo Tour. Así que bueno, pues este viernes estarán en el Cotton Club de Lleida con 13 Kraus, el sábado 17 de noviembre en la Red Star, también con 13 Kraus, el 23 de noviembre en la Sala Stroika, en Manresa, con President Shai, el 24 de noviembre en la Sala Club, en Mataró, con también President Kai. Shai. El 28 de diciembre en la Sala Salamandra de Hospitalet, con la banda Junsa, y el 29 de diciembre en la Mirona. En Sal, también con esa banda, o sea, con Juncha, creo que lo he dicho bien. Así Juncha. No, porque no es con Juncha. Es con H, Juncha. Bueno, de todas formas, si queréis recordar o ver otra vez las fechas, tanto en su página web de la banda, de Every Night, como la de Rollejeros. Y bueno, pues esta es la noticia del vídeo que os queríamos comentar, que lo podéis ver, pero cuando termine Marca Negra, primero vamos a escuchar el temazo, os lo vamos a poner aquí. En el tema enterito, ¿vale? Así que vamos, piratillas, con Every Ignite y su Viva la Quinta Brigada. La Quinta Brigada against the fascist clan. or a brotherhood of thunder, no pasará. Bueno, pues ya hemos terminado, ya hemos pasado la horita de Marca Negra Radio de esta semana. Esperamos que hayáis disfrutado con todas estas noticias que hemos traído, con toda la información que os hemos dado, para que tengáis ahí un poquillo más ahí de información de para comentar las mejores jugadas. Claro que sí, comentar pues las mejores jugadas, disfrutar. Pues sabes que este grupo, no sé qué, no sé cuánto, pues sí, pues tal. Pues para tiraros el pegote, para tiraros el pegote con los colegas que no escuchan Marca Negra. Pues tengo un grupo, escucho un grupo... Claro. Esto es así. Hay que quedarse pegote un poco de vez en cuando. Chaval, que hay gente que no está sardía, hombre, que no está sardía. No escuchas Vaca Negra, te pierdes lo mejor. Hay gente que parece Wikipedia, sabe de todo. A mí me encanta escuchar. Nosotros tenemos un amigo que es la Wikipedia del metal, el Metalpedia. Total. Y conoce grupos que, vamos, te quedas alucinado. ¿Qué dices? Pero ese existe, sí, si lleva 50 años. Joder, ¿dónde he estado todo este tiempo? Madre mía. Así que bueno, pues esperemos que os lo hayáis pasado bien y que lo hayáis disfrutado y nada. Si queréis poneros en contacto con nosotros, a través del correo marcanegraradio@gmail.com, a través de las redes sociales como Marca Negra Radio y poquito más. Hasta la semana que viene, un abrazo y muchos besos. Claro que sí, yo solo os doy abrazos, porque luego me decís cosas raras, así que solo os doy abrazos. Por supuesto, un saludo muy grande a todos nuestros piratillas, a todos nuestros asaltamateras y asaltamateros que nos escucháis y disfrutáis del Marca Negra. Y bueno, pues sin más, como todas las semanas, yo me despido de vosotros con un a seguir dando caña.